No sabías qué hacer cuando todo terminó. Solo estabas y sin amor. Los días no tenían fin y soñabas a ver y un amor real conocer. Y lo que entregaste por ese amor hoy se resume en un recuerdo y ya. Mas tú a mí un amigo serás. Por los años lo he sido y hasta mil lo seré. Sabes que es vivirlo, sabes que es sentirlo. Sabes tú que es, sabes tú que es. Amor es mucho más profundo y más bello de lo que es el mundo. ¿Qué camino seguir? Yo sé que dura es la lección cuando solo tú estás más yo. Mi mano a ti extenderé, yeah. Y toda tu vida tu amigo seré. Por los años lo he sido y hasta el fin lo seré. Sabes que es vivirlo, sabes que es sentirlo, sabes tú que es, sabes tú que es. Amor es mucho más profundo y más bello de lo que es el mundo. Sabes tú que es, sabes tú que es. Amor es, amor. Sabes tú que es. Sabes que es.